Buenos días, compartimos el reporte número 375 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 12.701 nuevos casos, 58.8% corresponden al AMBA, 10.7% corresponden a la provincia de Santa Fe, 5.9% corresponden a Córdoba y solamente una provincia no ha confirmado nuevos casos. El total de casos confirmados en Argentina desde el inicio de la pandemia es de 601.703 casos, 13 de los cuales corresponden a las Islas Malvinas. Cuando vemos el promedio diario de casos en los últimos 7 días, ese número es de 11.074 y la tasa de incidencia en Argentina es de 1.326 casos cada 100.000 habitantes. 51.4 son varones, 48.6 son mujeres y 38 años es la mediana de edad, 5.7 son el porcentaje de trabajadores y trabajadoras de salud en relación al total del número de casos confirmados. En el día de ayer, la provincia de Buenos Aires confirmó 6.319 casos, la ciudad de Buenos Aires 1.156 casos, la provincia de Santa Fe está en segundo lugar con 1.362, nuevamente supera la ciudad de Buenos Aires, Chaco 108, Córdoba 757, Jujuy 309, Mendoza 566, Salta 419, la provincia de Tucumán, 435 casos. Volvemos a recordar fuertemente que allí donde hay un aumento de la transmisión comunitaria, la disminución de la circulación de las personas al mínimo indispensable para las actividades autorizadas y con los protocolos es clave para colaborar, para aportar en la minimización de la circulación. En relación a las personas que han fallecido por COVID-19, el total es de 12.491 personas, con una tasa de letalidad de 2.1% y la tasa de mortalidad en Argentina es de 275 personas por millón de habitantes. 56.6% son varones, 43.4% son mujeres y la edad promedio es de 73 años. En relación a las camas de terapia intensiva ocupadas por personas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 reportadas por las provincias en el día de ayer es de 3.108 casos confirmados en UTI, 55.9% en AMBA, 16% en Córdoba y 3.7% en la provincia de Santa Fe. Cuando vemos la ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier motivo en todo el país reportado por las jurisdicciones, a nivel nacional es de 60.1% y a nivel de el AMBA es de 67.3%. Y cuando analizamos la atención en el sistema de salud en las diferentes provincias, no solamente analizado en total provincial, sino en áreas determinadas, en la provincia de Jujuy, la ciudad de Jujuy, que recibe la derivación de toda la provincia, en la ciudad de Mendoza, el Gran Mendoza, en la provincia de Río Negro, el departamento de General Roca, en la provincia de Salta, Orán, Tartagal y Capital, en Santa Cruz, Río Gallegos y en Santa Fe, fundamentalmente el Gran Rosario y parte sur de la provincia. En Argentina se han recuperado 467.286 personas de COVID-19. En el día de ayer se dieron 10.939 altas y el total de recuperados corresponde al 77.6% del total de los casos que se han confirmado. Se han descartado en Argentina 907.222 casos de COVID-19, 98.7 se ha descartado a través de la red de laboratorios. Y en total se han realizado 1.682.249 test. En el día de ayer nuestros laboratorios públicos y privados de las 24 jurisdicciones realizaron 28.633 test diagnósticos y en Argentina se están realizando 37.072 test por millón de habitantes. La positividad promedio en Argentina desde el inicio de la pandemia es de 39.9, en el día de ayer en todo el país fue de 45.7, en la ciudad de Buenos Aires fue de 31.5, en el Gran Buenos Aires 42.5 y en el resto del país 53%. Tanto el número de casos como el número de personas internadas en unidad de terapia intensiva con SARS-CoV-2 confirmados, como la ocupación de las camas y el porcentaje de positividad están disminuyendo en el AMBA y están aumentando proporcionalmente en el resto del país, en las provincias que tienen aumento de los casos. En relación al trabajo y las recomendaciones, el concepto fundamental que decíamos, que al aumento de la circulación de personas aumenta la transmisión viral, un virus que no tiene tratamiento, un virus que no tiene vacuna que lo prevenga, y que la forma que tiene el mundo de minimizar la transmisión son esos 2 metros de distancia, el tapaboca, el lavado de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies y los objetos que utilizamos con frecuencia, el intentar evitar las reuniones en espacios cerrados y en, obviamente, los espacios cerrados en ámbitos laborales, cumplir con estas recomendaciones realmente minimiza la transmisión. Por supuesto, que en caso de tener síntomas, evitar el contacto con otras personas, contactar al sistema de salud. Si somos contactos estrechos de casos confirmados, 14 días de aislamiento independientemente de un hisopado y, obviamente, el resto de las recomendaciones en función del lugar de residencia, la situación epidemiológica de nuestro lugar de residencia y las normativas locales para poder saber las actividades autorizadas y los protocolos para su realización. En el día de hoy, el doctor Fernando Sigman, que es especialista en salud de UNICEF Argentina, comparte el trabajo que se viene realizando en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Es un gusto estar presentes en este momento comunicacional tan importante y poder compartir el trabajo conjunto que venimos realizando. UNICEF en Argentina canaliza y gestiona el esfuerzo de miles de donantes y esto se traduce en un trabajo concreto, particularmente con el Ministerio de Salud, y eso voy a estar contando un poquito en esta ocasión. Las líneas de abordaje van desde minimizar la transmisión del virus, minimizar los efectos de la enfermedad, particularmente, y sabemos que afecta menos a niños y adolescentes, pero también en el sistema de salud los chicos son afectados, y en minimizar los efectos secundarios que la pandemia COVID tiene sobre los sistemas de salud y sobre los servicios esenciales que niños y niñas y personas gestantes tienen que recibir. Una de las líneas particulares de trabajo en conjunto, y es el trabajo que venimos realizando con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y me quiero detener un poquito en este trabajo porque la contención de la población en salud mental es fundamental. La pandemia nos afecta a todos y a todas, particularmente niños, niñas y adolescentes que tienen que estar aislados, que no están concurriendo a sus actividades habituales y que muchas veces también están sujetos a distintos tipos de afecciones en salud mental, presiones, violencias y con menos posibilidades de ser atendidos. En este sentido, venimos trabajando en conjunto en capacitar a miles, y cuando digo miles, son miles de personas en equipos de salud que trabajan y están en la primera línea con las familias y con los niños. Por ejemplo, hace 2 semanas se capacitaron a los 750 agentes sanitarios indígenas que el Ministerio de Salud de la Nación aporta a las provincias en herramientas para detectar y para contener situaciones que hacen a la salud mental. Pero no se quedan acá estas capacitaciones, sino que la asistencia técnica también fue a capacitar distintos tipos de equipos, por ejemplo, equipos de enfermería, pero también equipos de fuerzas de seguridad. Junto con la Dirección de Salud Mental, estamos desarrollando, mientras la dirección lo va aplicando, un plan nacional para afrontar las situaciones de emergencias y desastres en aspectos de salud mental. Pero también, por ejemplo, UNICEF cooperó fuertemente en traer elementos de protección personal y elementos para fortalecer servicios de neonatología, por ejemplo, bombas sacaleches para que las madres que tienen niños internados en las neonatologías puedan aportar la leche materna, que es el principal alimento que pueden recibir esos chicos, cánulas de alto flujo para los niños que requieren tratamiento con oxígeno, concentradores de oxígeno para niños, pero también para adultos, en tratamientos. Es decir, trabajamos muy en conjunto con el Ministerio, no solo para dar respuesta a la emergencia, sino también para ayudar y generar planes para la recuperación posterior. Así que seguimos con el esfuerzo, sigamos cuidándonos y es muy importante el esfuerzo conjunto que venimos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Con las agencias internacionales, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones civiles, con cada uno de los actores, con las 24 jurisdicciones de todo el país. Eso se llama sinergia y es lo que estamos haciendo desde el Estado Nacional para poder seguir dando respuesta a esta pandemia. Muchas gracias.